Bienvenidos a Punto de Giro, un podcast donde exploraremos la realización de cine. Mi nombre es Leo Astudillo y estoy con mi compadre Rob Núñez. Buena, hola, bienvenidos a los 4 millones de personas que nos están escuchando. Soy Rob Núñez y estoy con mi gran amigo Leo Astudillo. Así es, gran amigo podría decirse fácilmente de la adolescencia, de la infancia casi, aunque no nos conocimos Casi, hasta muy weón. tarde, pero eso es para otro día quizás, para más adelante. Esa Bueno, es otra entonces, historia. básicamente somos dos personas que han estudiado cine, somos dos cineastas en distintas etapas de nuestras vidas y queríamos retomar el hábito de conversar de cine, pero tras bambalinas, de cómo se escribe una historia antes de que sea una película y cómo se hace una película. Y hay muy poquito recurso en español de este tipo de contenido, ¿no? Claro, como bien dice el Leo, hay muy poco material, encuentro yo. He estado buscando, de hecho, podcasts sobre guión, particularmente en español, y la verdad, si bien he encontrado, no me han servido de mucho. No, no quiero ser pelador. Pero creemos que con el Leo podemos tener una conversación que puede ser educativa, puede servir como material de debate para la gente que nos está escuchando, para los interesados en los procesos creativos de escritura, de dirección, para los que quieran ingresar a este bello oficio o para los que ya están adentro y quieran odiarnos un poco. Así es, era más que nada una falta que crea esta urgencia de hacer el podcast. Y también, bueno, como decía, crear también el hábito, porque es muy fácil en un medio como este, en un oficio como este que no tiene estructura tan rígida, es muy fácil ponerse flojo. Entonces, esto te ayuda igual a hacer que Sí. varias cosas de tu vida sean relacionadas con el cine. De hecho, antes de entrar en materia, creo que gran parte de la gracia de ser bueno en este oficio es, valga la redundancia, tener mucho oficio. En verdad, no podía aprender a hacer zapatos si no hacía zapatos. Sí, exactamente. Y también el mismo proceso creativo es súper poco rígido. Requiere de ese espacio que la rigidez te limita. Exacto, Pero requiere de elasticidad. ay, pero que este guionista, es guionista este hombre. Le diste en el clavo. Rob, cuéntame entonces para que los auditores sepan. ¿Cómo tú llegaste a dónde estás ahora profesionalmente? Bueno, corría el año 1989 y mi madre estaba con contracciones en el hospital de Coquimbo y yo nací. Después de nacer, pasaron muchos años y yo quería mucho ser paleontólogo por culpa de Jurassic Park, que fue la primera película que fui a ver al cine. Y me hizo mierda la película, así de haber tenido 5 años cuando la vi. Entonces yo dije, bueno, lo que yo quiero hacer con mi futuro es ser paleontólogo. Pero en los 90 no se podía estudiar paleontología en Chile, entonces, consumido por la depresión, me puse a ver muchas películas, porque qué más va a ser un pendejo que no tiene un destino fijo. Y en eso di con una película es súper snuff la weá, pero en su momento como que me hizo mucho sentido. Con una película de Lars von Trier, que es Dogville, que no sé si la viste, la Sí, protagoniza Nicole Kidman, del 2003, creo que. película de arte, Y. pero con todas sus letras, una película Puta, de arte. sí, loco. Y yo la encontré de pura suerte en el Blockbuster, así como que me gustaba Nicole Kidman, ya, y la loca salía en la portada, ya me la llevo. ¿Qué es esta Y nada, mierda? y, claro. Y una vez terminada la película fue como. Puta, esto es lo que yo necesito hacer en mi vida, weón. Necesito. En esa época yo pensaba, necesito dirigir películas, weón. Y a puertas de la universidad, de terminar el colegio, me puse a buscar escuelas de cine y tal. Y como lamentablemente siempre he sido un sujeto de izquierda, Lamentablemente. lamentablemente, el ARCI, la Universidad ARCI, que ya no existe, que en paz descanse, Un par de descanso. La carrera de cine era la escuela más. Era la universidad con la carrera de cine más antigua, más longeva del país. Disculpa, que te interrumpa. ¿La Entonces, carrera era cine, tal cual? sí, pues, era realización cinematográfica el nombre de la carrera. Entonces, ahí no, di la PSU, entré y en el camino como que ¿cómo se llama? Mis motivaciones se torcieron y terminé en el hermoso mundo del guión, man. Como que yo quería ser sonidista y después de ser sonidista quise ser, a lo largo de la carrera quise ser asistente de dirección. Yo creo que algún día vamos a hablar de, para gente que no sepa qué hace un asistente de dirección, vamos a hablar de esas cosas. Sí, hay materia para eso. Y la única manera que yo tenía para ser asistente de dirección era estar disponible en los rodajes, man. Porque en cuarto año uno como que sigue una especialidad, ¿cachai? Y para estar libre en el rodaje, lo único que yo podía hacer era escribir guiones, porque el guionista no hace nada en los rodajes. Entonces fue Exactamente. como, ya, me hago guionista y ahí voy a poder ser asistente de dirección. Y ahí como que descubrí al amor de mi vida, que es la escritura de guiones, y heme aquí, pues, de haber salido al momento de grabación de este podcast. Llevo ya por lo menos como 6, 7 años trabajando como guionista. Actualmente no lo estoy ejerciendo, pero más o menos tengo como 6 años ya de cancha. He pasado por todos lados y por lo cual este espacio se agradece mucho. Y usted, compadre, ¿cómo llegó a esta pasta base que es el séptimo arte? Que la pasta y que en la pasta estamos. En la pasta estamos, sí. Es muy chistoso que hables de Jurassic Park y eso, porque la experiencia que yo tuve es súper, súper similar. Yo creo que esto fue por una de las gatillantes que nos hicimos tan amigos súper rápido, porque teníamos intereses muy similares. Jurassic Park también fue la película que yo vi, mi primera película en el cine. Debo haber tenido 3 o 4 años. Y lo mismo, en los 90 quería ser dinosaurio, no se podía. Así que cine era como el segundo interés. Pero yo tuve mucho, mucho más problema en perseguir el cine. No daban los recursos de la familia, ni tampoco había apoyo por la parte artística. Entonces me salió un poco más complicado. Como que Hubo tu familia no quería nada relacionado con el arte. era la típica, el típico opinión latina, estudia algo que te dé plata primero y después cuando ya tengáis plata estudia cine. ¿Cachai? Cualquier cosa, claro. Sí, cosa Sí, que como ca en casi papel suena. que sea como tu hobby, bueno. Claro, en papel suena bien, pero en la práctica en realidad no. Entonces hubo un intento de estudiar cine en la escuela de Eliseo Subiela en Buenos Aires, Argentina. Estuve un año entero, lo completé y nuevamente estaba a la deriva con el financiamiento, todo venía de mí, entonces no pude continuar. ¿Te la estáis Pero, pagando tú? sí, todo. Cacha. O sea, había un poco de ayuda por familia, de lo que podían, pero onda tenía que trabajar y en realidad me quemé con el estrés. Me imagino. Pero buenas noticias, porque ya mucho más mayor, a los 26 años, viviendo en el Reino Unido, en Manchester, postulé a cine en la Escuela de Arte de Manchester y quedé. Y acá el gobierno te da plata para que vayas a la U. Como esos créditos que te da el banco, te los da el Estado. Ah, Entonces buenísimo. tú con el hecho de postular y quedar, te hacen el aporte. Pero es un aporte que tú después tenés que devolvérselo al Estado. Lo vas devolviendo de a poco cuando ganes sobre un límite de dinero. Ah, O ya, sea, si perfecto. tú nunca llegas a ganar mucha plata, no lo pagas nunca, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, y yo egresé este año, me gradué hace menos de 2 semanas y estamos, como dice el Rob, en la pasta base del cine. Y yo también me gusta escribir, soy guionista y director. Y los dos tenemos ese background del cine nuevo, de ese cine que se está haciendo ahora, que es mucho más barato de financiar, es mucho más barato de hacer, pero también es mucho más estresante porque el dinero se va en equipamiento y en alquiler y cosas del estilo, y generalmente uno tiene que hacer más de un trabajo en set. Porque creo que Entonces aprendes de todo. antes como que El cine antiguo, el gran cine del siglo XX, como que igual, de cierto, si bien tiene un factor romántico per se, creo que también en su preproducción, weón, como que hay una weá súper romántica, weón. Sí, o Onda, sea, en la incepción, sí. sí, ¿no? Los grandes directores que han partido como muy abajo, creo que, de cierto modo, creo que la han tenido medianamente más fácil que lo que es ahora hacer cine, ahora que ya es una industria altamente masiva, ¿cachai? Altamente competitiva. Dícese, no sé, po, Ajá. no sé, el director es de los años 40, Einstein de los 20, ¿cachai? Creo que Sí, es cierto. eran Y creo contextos más que... agrestes, pero podían, por algún motivo. Y haciendo hincapié a lo que dices tú, está súper claro con cómo funciona el cine ahora también, porque las películas más exitosas quizá se están haciendo por directores o escritores o cineastas en general que comenzaron su práctica en el cine independiente. Sin duda. Y están llegando ahora a Hollywood. Por ejemplo, Ryan Johnson, que yo sé que a ti no te gusta, pero... El loco está dirigiendo Star Wars ahora, pero él comenzó haciendo unas películas de muy bajo presupuesto donde el hermano le hacía el soundtrack, por ejemplo, etcétera. Y eso está demostrando muy bien que estamos volviendo como a las raíces de lo que es verdad, la parte artística, la parte como la carne real del cine, y no las luces, no el espectáculo. Exacto. Michael Bay tiene sus producciones y tienen espacio en el cine para eso, pero el mainstream, la gente común está agarrándose también de este tipo de cosas. Y, por ejemplo, Moonlight, películas que... El director de Arrival y que llegó a dirigir la Blade Exactamente, Runner. sí. Sí, Denis Villeneuve, el canadiense ese. Deneuve. Sí, cierto. Sí, está Entonces... bueno eso. Hubo un momento, no sé, 10 años atrás, que los Michael Bay wannabe tenían conquistada la industria y secuestrada y todo se puso súper oscuro, güey. Sí, hubo un periodo en que todas las películas, todos los pósters eran iguales, azul con naranjo, persona con pistola en el póster, era todo muy Sí, formulaico. una mina rica y un guatón John chistoso. Cena en todas las películas. WWE Producciones. Ay, qué horrible, man. Bueno, Qué horrible. cosas. Y pasando un poco más ya a lo que se va a tratar el podcast, el espíritu de aquí en adelante va a ser... Como decíamos, la realización, pero siempre en función a lo que es el guión. Para nosotros dos, el guión siempre es la piedra angular de la película al final. Y no solamente porque la historia está ahí, sino que porque el guión no se acaba cuando se acaba el rodaje. Vamos a Exacto. ver cómo es que el guión persiste a través de preproducción, la fotografía principal, que es el rodaje, y la postproducción también incluso. Incluso, quizás lo vamos a Entonces... ver a futuro, pero incluso cuando ya la película está hecha y se arman estos focus group, hay veces Ajá. que los guiones también terminan modificándose a sí mismos. Sí, el guión siempre es todo. Y como, bueno, va a haber un montón de oportunidades para explorar todas estas diferencias, pero queremos partir por lo más básico, porque también para mí, y me imagino que también para Rob, es importante el instruir y bienvenir el quizá a alguien que no conoce cómo es el otro lado del cine, más allá de ser un consumidor del cine. Es un arte muy distinta y es muy interesante y es muy bonita en realidad también. Sí, de hecho, es como, o sea, yo siempre he pensado que el cine tiene como harto de alquimia, en el sentido de que hay muchas cosas que son fórmulas, onda, un buen guión, sea muy creativo o no, responde a ciertas fórmulas, ya sean rupturistas o aristotélicos, pero tienen que responder a ciertas fórmulas, pero también el proceso de desarrollo de una obra audiovisual como que es mucho de lo que la obra demande. Como que la fórmula que te encamina a que un producto salte desde un computador o desde una hoja hasta una pantalla es un camino demasiado elástico, demasiado versátil y que de repente es muy obtuso, es muy violento o puede ser una seda. Sí, pero siempre consistente. Sí, totalmente, totalmente, compadre. Oigan, Hablando de consistencia, mande. entonces, partamos del principio. La incepción de la idea, el proceso creativo, como se le llama, que se aplica obviamente a muchas áreas del arte distintas, no solo al cine. Pero específicamente en el cine, vamos a hablar del proceso creativo en este episodio. Qué lindo. Partiendo entonces, a través de, para hacerlo un poco más, para tener ejemplos bien específicos cuando los necesitemos como recurso, vamos a estar refiriéndonos a un cortometraje, dura 3 minutos, que se llama Black Hole, Agujero Negro. Es Phil y Ollie, creo que Philip Simon y Ollie Williams, ¿no? Pero en el se acreditan como Phil y Ollie. 3 minutos, no hay diálogo, es súper simple, pero una idea súper buena, contundente, que nos va a servir como muletilla para ir expandiendo cuando necesitemos un ejemplo específico, como dije. Ah, claro, este cortometraje es inglés, ¿no? Sí, me parece que es inglés. Inglés, lanzado el 2008, dirigido por Philip Sampson y Ollie Williams. Ahí está. Ahí está. Nos Entonces vamos a vamos. dejarle aquí los enlaces para que lo vean y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Así es. Vayan a verlo y cuando terminen, sáquenle pausa a esto. Ya. Acaban de ver entonces Black Hole. Imagino que quizá ya lo hayan visto, porque es un cortometraje muy popular, sobre todo después que hubo esa insurrección de esto de los creepypasta en YouTube, videos extraños, aunque no sea muy de terror, pero va como en la categoría esa del mindfuck que le dicen en internet. Como género mindfuck. Claro. Recomiendo de tus películas favoritas, tu género favorito, Mindfuck. Claro. Quizás que te. Ya, entonces partimos nuevamente. Proceso creativo. ¿Cómo se consigue una idea? Hablando específicamente para ti, compadre Rob, ¿cómo es el nacimiento de una idea antes de que tú la escribas en forma textual? Yo creo, personalmente, creo que las ideas pueden surgir de tres lados. Creo que puede surgir de lo que se denomina como la imagen dramática, ¿cachai? Que es una imagen cargada de simbolismo, una imagen de mucho peso, que es un momento puntual de la idea. Entonces ahí uno como escritor empieza a crear para adelante, para atrás o para los lados, y encaminar las cosas hacia esa imagen dramática. Por ejemplo, Kubrick, bueno, Kubrick nunca escribió un guión, pero Kubrick decía que las buenas películas son una buena imagen dramática al inicio, una buena imagen dramática al final y dos buenas imágenes dramáticas al medio. Y el trabajo del cineasta es saber unir, ¿cachai?, esa tela que junta y que arma la trenza entre todas esas imágenes dramáticas, que al final son los grandes momentos que te quedan a ti cuando ves una película. Yo creo que ese puede ser un inicio. También creo que las películas se generan desde personaje. Es decir, el guionista al guionista se le ocurre o trabaja un personaje y sobre ese personaje y los conflictos de ese personaje crea un universo que permite que las contradicciones y la tridimensionalidad del personaje se ponga en jaque y se desarrolle. Y lo otro que creo. Correcto. Que creo que es como se debe haber originado el cortometraje que vimos, es desde un entre comillas pie forzado, ¿cachai? En el sentido de, ¿te imagináis si bla bla bla? No sé, ¿te imagináis Sí. si en un contexto que trabajamos los dos en una oficina, ¿cachai? ¿Te imagináis, weón, que esta mancha que se me imprimió mal porque la impresora se está echando a perder fuera como un portal, weón? ¿Cachai? Como Así es, como que. una conversación de volado. Claro. O sea, creo que es un pie forzado que puede tener como mucha arista, obviamente, ¿cachai? Pero creo que aterrizándolo al cortometraje en cuestión, yo creo que va un poco por ahí, ¿cachai? Creo yo. Así como. No, está súper bien y están muy bien los ejemplos también, porque te da a entender que no hay una fórmula que no es estricta. De nuevo, hay Claro. una flexibilidad, hay una versatilidad. Claro. No es todo medido al micrón. Claro. Son pautas generales a la hora de hacer este tipo de cosas. Pero el proceso es generalmente el mismo. ¿Cómo? Pasa algo, ves ¿Cómo? algo, Claro. escuchas algo y nace una idea. Y de ahí. ¿Cómo pensáis tú que Sí, nace? dale. ¿Qué nacen los guiones? ¿Cómo nacen desde ti? Es que depende, porque por ejemplo, hay que hablar de formatos también, que esto lo vamos a conversar más con más detalle en quizá en otro capítulo, pero por eso quería partir con un cortometraje. El cortometraje a ti te permite enfocarte en algo muy, muy pequeño, muy específico, y quizá ni siquiera una idea que termine, que te dé una satisfacción que te da un largometraje. Claro. Es como casi una pieza de conversación, como este cortometraje, que es lo que hace, es una pieza de conversación. Te muestra algo, cómo funciona, y luego tú dices, ah, qué entretenido, y después empiezas a pensar, ¿qué hubiera pasado? Me pregunto qué pasa después, lo habrán pillado al final. Son cosas que te dejan a ti la audiencia que no tiene nada que ver va con la intención, ¿no? Del creador. Claro. Tiene que ver con la intención. Particularmente para mí, cómo se crea una idea, lo mismo que tú decías, depende de lo que pase. Generalmente, porque yo soy una persona que tiene un ego muy grande, generalmente son exploraciones de mis propias fallas, las cosas que yo escribo, pero extrapoladas al máximo. Entonces, por ejemplo, todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos y quizá cosas de culpa, y las vamos racionalizando. O sea, nos vamos haciendo nuestras propias excusas. ¿Ya? Eso me imagino que Exactamente. les pasa a todos. Que no es sano, pero bueno, así Claro, funciona la que al psiquis. final uno termina por justificar todas las cosas malas que hace uno mismo. Exactamente. Entonces yo tomo ese concepto y hago una película sobre alguien que tiene que secuestrar a alguien y tiene que buscar la forma de pensar de que lo que está haciendo quizás no es tan malo. Claro. Again, o sea, nuevamente, again, nuevamente exagerando la idea catalista. Entonces, para mí funciona así. Yo tomo algo que es muy personal y lo exagero, lo extrapolo o lo pongo en un lugar distinto. Lo que hablabas tú recién sobre poner a un personaje específico en una situación que se le llama en inglés el pez fuera del agua. Por ejemplo, las situaciones de Seinfeld. Las cosas que pasan no son graciosas, no son situaciones graciosas. Lo que pasa es que estos personajes son muy raros, son personajes muy histriónicos. Es cómo reaccionan ellos a estas situaciones específicas. Entonces, ese es como otro foco que hay. Exacto. De hecho, es curioso cómo, ahora que pusiste Seinfeld, es curioso el ejercicio que hacen en Seinfeld porque los personajes. ¿Cuánto duró Seinfeld? ¿Como 10 temporadas? ¿9 temporadas? Y los personajes están diseñados de. Evidentemente se nota de que Seinfeld, lo primero que se crean son los personajes de Seinfeld porque, bueno, el universo de Seinfeld como que no existe, pues, la serie no pasa nada, ¿cachai? Pero Claro. es curioso. Y ahí decanta la genialidad de la obra en que los personajes de la serie están tan bien perfilados desde la temporada 1 y cambian tan poco en la última temporada, de que capítulo a capítulo, como decís tú, es un pez fuera del agua, entonces los colocan en situaciones que son adversas a su núcleo de personaje, ¿cachai? A sus valores, a su ética. Y ahí, bueno, como la serie obviamente es comedia, estalla la comedia, ¿cachai? En ver cómo estos locos se desenvuelven en territorios entre comillas hostiles. Exactamente. Y Y pasa también con It's Always Sunny en Filadelfia. es que La misma sí, cosa. loco, y lo interesante de las dos series es que las dos series se tratan de gente terrible, weón. Sí, esa gente que tú conocías en la vida real y dices, ¿qué le pasa a este Claro, weón? y que en la vida real no son chistosos, sí, weón. No, no, es la gente que te harta. La gente que uno quiere matar, que no quiere nada que ver con ello. Claro. Quizá podemos hacer una exploración una deconstrucción del sitcom en algún Sí, sin episodio duda. Sí, futuro. sin duda, ¿no? Sí, hay capítulos futuros y para tirar para arriba. Pasando ya a lo que es escribir, técnicamente escribir. Yo personalmente, por ejemplo, escribo tratamiento, trabajo con mucho tratamiento. Y el tratamiento básicamente es contando la historia completa de lo que será la película o el cortometraje, pero en forma de cuento. Hay una voz específica que se usa por regla, como el tiempo Claro. presente, etcétera, etcétera, pero son detalles. Sin usar gerundio, sin usar participio. Exactamente, es una cosa que yo la cuento porque es así, pero básicamente el tratamiento es para uno mismo no perder el rumbo, no perder la idea, y más importante, ver cómo va evolucionando la idea, porque es muy la mayoría de la gente que, no, que aprende sola a escribir guiones, se pone a escribir un guión de una y se pierde, porque escribir un guión es complicado, hay estructura, hay situaciones, hay puntos de giro que se referencian en nuestro nombre, Claro. pero necesita uno saber con claridad qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar y cómo van estos eventos a influir en la historia. Entonces, el tratamiento te permite ver a gran escala en un momento muy corto. Por ejemplo, un tratamiento de una película durará aquí unas 30 páginas, ¿De un de una largometraje? película de Sí. 2 horas, Sí, más o menos. una hora y media. Sí, Se a todo simplifica reventar todo. 30 páginas. Sí. Entonces, por ejemplo, un cortometraje, que es con lo que yo he trabajado más, media página a una página máximo. Sí, o sea, plana, plan y media, ya con plan y media te estáis pasando. Ajá. Estás complicando todo. Y ahí eso te va avisando. Esto, ¿qué es lo que, cuál es la grasa que está acá? ¿Cuál es la grasa que hay que cortar? Y también te puedes fijar si es que la historia está funcionando. Funciona. Hay algún, y debería estar todos los elementos presentes. Si es una historia de terror, hay atmósfera, hay tono, hay terror. Si estás escribiendo un thriller, da suspenso. Y ahí Claro. tú te das cuenta al tiro. Tú te das cuenta rápidamente. O si estás escribiendo algo, una comedia. Claro, Imagínate. ¿da risa leerlo? Exactamente. Tiene que dar risa leerlo. Tiene que dar risa. Claro, de las herramientas que se usa a la hora de escribir, como el Leo ya adelantaba, el tratamiento, hay una serie valga la redundancia, de herramientas que se utilizan en guión como para ir desglosando la historia en distintas capas y en distintas extensiones. La más pequeña, yo creo que la más terrible, o sea, la decimos rápidamente como para que la gente que no sabe lo sepa. La más pequeña y la más terrible, creo yo, para todos los que escribimos, el infame storyline, que el storyline es contar la historia de principio a final, o sea, tiene que estar el inicio y tiene que estar el final, y los hitos más importantes que ocurren en el transcurso del inicio hasta el final, en 5 líneas o menos. De hecho, el último Claro. storyline que tuve que escribir era de 300 caracteres con espacio y eso era 2 líneas y media, que es un tweet. Es Es terrible, escribir un tweet. es Tenéis que terrible. resumir una película en un tweet. Y en ese storyline, generalmente los storylines no se leen muy entretenidos y tiene que estar, como bien decía Leo, tiene que estar el tono también. El tono. ¿Qué es? Cuando hablamos de tono, ¿qué es el tono? El tono. ¿Qué es para ti el tono, Leo? Para mí el tono va de la mano con el género, va con de la mano con cómo se comunican los personajes, la atmósfera en que se cuenta la historia. Exacto. Tiene que ver con tiene que ver con las cosas que no son directamente relacionadas con la historia. Por ejemplo, usando Black Hole como un ejemplo, no hay ningún tipo de diálogo en este cortometraje, pero el tono tú puedes deducir que es tarde porque el tipo está cansado, los colores que se ocupan en la cinematografía son grises, el diseño de sonido, etc. Ese tipo, quizá en un storyline o en un sinopsis o logline, como se conoce en inglés, debería ser casi monótono la entrega de esas 2 líneas. No sé si estás de acuerdo con lo que yo considero un tono o no. Claro, yo creo que, o sea, si bien el tono incluye lo que decís tú, el tono también tiene que dejar muy en claro como la atmósfera en la que se desenvuelve la historia, ¿cachai? El tono también delimita los sentimientos que tiene que sentir el espectador tentativamente, ¿cachai? Volviendo a Exactamente, Black sí. Hole, a pesar de que, como bien dice el Leo, tiene como una. Te presentan un universo súper de hastío en el cortometraje. Da risa, po. Entonces tiene un tono de comedia y es medio, muy levemente como un thriller, ¿cachai? Porque es como que va a pasar ahora, tiene un po po po poca dosis de suspenso, ¿cachai? Una pincelada de suspenso. Y hacia el final, que es cuando ya todo se pone medio un poco terrible, y te puede dar risa o te puede dejar un poco en shock siguiendo las convenciones del thriller. Entonces, el tono de este cortometraje yo creo que oscila, ¿cachai? En una comedia negra, tiene mucho de comedia negra, ¿cachai? Tiene pequeñas dosis de thriller y obviamente refleja la realidad de un oficinista promedio, que está en un trabajo que reiterativo, aburrido, fome, terrible, man. Y claro, entonces eso tiene que estar expresado como en la forma en la que uno escribe. Uno cuando escribe no puede escribir el tono de la obra es bla, bla, bla. Exactamente. La gracia de ser guionista es que el tono se pueda sobreentender, ¿cachai? A través de tus palabras. Y eso es complejo, ¿eh? Sobre todo cuando haces cosas tan complejas como la comedia o el terror, porque es algo tan subjetivo. Sí, y un cortometraje como este que Black Hole, una mezcla, porque es súper difícil capturar una mezcla que funcione en esos dos modos. Exactamente. Esa risa nerviosa es muy difícil de capturar ese target específico. Exactamente. Exactamente. Y en términos bueno, de herramientas, lo que estábamos conversando también está, bueno, la que ya adelantó el Leo, que es el tratamiento, que como bien decía él, es escribir la historia en formato cuento. Hay que tratar de ser concreto, sí, hay que escribir cosas concretas. En guión en general, como que nunca se utiliza el tema de personaje X sintió tal cosa, o recordó tal cosa, o pensó tal cosa. A menos que eso se vaya a ver reflejado en pantalla, ¿cachai? Porque Sí. las cosas que los personajes sienten, piensan o recuerdan, se tienen que manifestar en pantalla de alguna manera, ¿cachai? Es cierto, voy a hacer un paréntesis porque Sí, esto sí. se puede llevar a la exageración, que pasa mucho, que le llegan a llamar los infilmables, cosas que no se pueden filmar, pero sí se usan en la industria. Hay veces que, por ejemplo, el capítulo piloto de Breaking Bad comienza con una descripción de Walter White, seguido por: este es un tipo con el que hoy, el día de hoy, solo por hoy, tú no te quieres meter con él. Eso es un infilmable, Claro, en ¿qué teoría. significa esa weá? Exacto. ¿Cómo filmáis eso? Entonces, eso lo vamos a ir yo creo, analizando cuando ya estemos un poco más adelantados en lo que es el desmenuzando con lo que es la creación de guión, Claro. porque son cosas muchas, mucho más específicas, pero Claro. más que nada hay reglas y hay excepciones a las reglas, básicamente. Exactamente. Es como también lo hace Tarantino, que Ah, se por va saltando supuesto. como con la alegría de un conejo. ¿Qué es esa weá? No tiene Exactamente, sentido. sí, pasa. No sé. Voces poéticas en un Claro. guión, va con el tono, quizá, Claro, sirven para generar etcétera. exactamente el tono. Del Toro también lo hace en El laberinto del fauno, describiendo colores que quizá no tienen, por ejemplo, describiendo el pelo de Ofelia como negro azabache, como la pluma de un cuervo. O sea, Claro, ¿es necesario para la historia? claro, No, con pero negro establece un azabache tono. basta. Claro, exactamente, exactamente. Pero Y bueno, bueno, de nuevo, artista. otra herramienta que yo creo que es como el paso anterior del guión literario per se y que es con la que yo prefiero trabajar a la hora de escribir es la escaleta. Que la escaleta, ¿cómo se llama la escaleta en inglés, weón? No tengo idea, no tengo idea. Yo no la utilizo. ¿No utilizáis escaleta? Mira que No. eres valiente, man. A mí me gustan las escaletas. La escaleta es son las escenas en orden correlativo que van a ocurrir a lo largo de la película o de la historia, pero sin diálogo y con la menor descripción posible. Ah, ya, es como un playlist. Probablemente ese sea el nombre en inglés. Es Lo como. conozco porque la herramienta de software de creación de guión te da una opción de ver tu guión como playlist, que básicamente te muestra quizá una tabla donde está el número de escena y una descripción de, como dices tú, simple de lo que pasa en este momento, Claro, como un resumen. Pero quizá, llévalo, ¿no?, encabezado, ¿cachai? Onda, interior, living, día, ¿cachai? Llévalo encabezado y en el cuerpo narrativo después del encabezado de la escena, se escribe todo lo que va a pasar en la escena, ¿cachai? Todo lo que va a pasar. Pero se escribe rápidamente. Es un outline, entonces. Outline. Ah, ya, perfecto. Ahí está el nombre en inglés. Para los que quieran trabajar en inglés, no sé. Y claro, outline. Eso te sirve mucho como para... Esto va a pasar mucho. Esto va a pasar mucho. Sí, lógico. Y, vaya, van a haber términos que yo no conozco y viceversa. Y claro, y con la escaleta, yo la prefiero porque uno me da como la previsualización directa de qué tan largo va a ser lo que estoy haciendo. Y sirve para ya ir haciendo como este enroque entre escenas y escenas, donde esta serviría mejor antes, esta después, esta de frontón no sirve. Y ya después pasar de una escaleta a un guión literario, que es el guión per se, es básicamente expandir lo que está en la escaleta, ¿no? Es por meterles diálogo y expandir los cuerpos narrativos, las descripciones, y ya está, pues. Creo yo que la escaleta es mi regalona, personalmente. La escaleta de Black Hole del cortometraje debe ser media página, ¿no? Si es que de un tercio de página debe ser. Claro, no debería ser más de eso. En todo caso, es bueno el guión de este cortometraje, loco, porque el guión no es cortísimo. Es muy corto, o sea, y podemos entrar también ahora que estamos hablando de ya del guión, quizá de la estructura a grandes rasgos. Perfecto. Del guión. Generalmente una historia se separa en tres actos y es casi como contar un chiste. Tú estableces un personaje o una situación, que es lo que pasa, y luego la risa al final. Algo que causa el fin, el final del chiste. Y lo mismo con las historias, con las películas. Como nuevamente, hay excepciones, hay historias literarias y hay películas de cinco actos. Por ejemplo, David Fincher, muy famoso por hacer películas de cinco actos. De hecho, que sí. Como Zodíaco, La chica del tatuaje de dragón, Seven, etc. Seven tiene cinco actos. Sí, Seven también tiene cinco actos. Pero generalmente se usa la estructura de tres actos. La estructura creada por Don Aristóteles. Así es. ¿O era Plato? No, Aristóteles. Aristóteles. De hecho, la estructura aristotélica se le llama. Tal cual. La nunca bien ponderada. Nunca bien ponderada y muchas veces repetida. ¿Qué, para que tengamos como un piso común, qué se denomina acto? El inicio, o sea, el cambio de un acto está dictaminado por un cambio irreversible en la historia del personaje. En este sentido, por ejemplo, a ver, por ejemplo, Yo soy tu padre del Imperio Contraataca es un gran cierre de acto. Porque le entrega a Luke Skywalker una información, ocurre algo que va a cambiar su vida para siempre. Ya no hay un paso atrás desde ese punto. Por eso se le conoce como un punto de giro. Los puntos de giro son los que cierran los actos. Entonces, exactamente. Entonces, como bien dice Leo, una historia puede tener tres actos por la situación común, pero siempre y cuando en una historia ocurra un hecho fundamental y que cambie el destino de los personajes y que lo vuelva algo irreversible, eso se considera un cambio de acto. En este sentido del cortometraje, lo bonito de los cortometrajes es que nos permiten generalmente saltarnos el primer acto. El primer acto es la presentación de los mundos y lo que se llama como el llamado a la aventura de los personajes, ¿cachai? Que es como cuando la historia estalla. Por ejemplo, usando el ejemplo de Black Hole mismo. Exacto. El primer punto de giro, o donde termina el primer acto, es cuando la impresora falla y luego imprime esta mancha. Claro, que se solapa con el hecho de que el loco, porque el tipo podría haber dejado la mancha ahí y no hacer nada, ¿cachai? Pero el hecho de que el loco vaya a dejar la taza ahí y la taza se le caiga, es ahí ya el destino del weón se vuelve algo irreversible. Porque luego cacha el poder que tiene el hoyo. No hay vuelta atrás. Exacto. Pasamos al acto 2. Claro, ese sería el acto 2. Pero caché, se dan cuenta de que el acto 1 duró un par de segundos. No duró nada. Así es. Es muy bueno. Así es. La carne viene en el segundo acto cuando él empieza a utilizar la mancha. Exactamente. Y el primero trepidante de cómo funciona. se da cuenta que es relativamente segura y la prueba primero. ¿Y dónde la prueba? Con la máquina vendedora de dulce. De Se saca una snacks. barra de Snickers. Puta, yo hubiera hecho lo Se mismo, saca. ¿eh? Y le funciona. Le funciona bien. Y le funciona bien. Entonces, este es el acto 2. ¿En qué parte termina? En tu opinión, ¿en qué parte termina este segundo El acto? acto 2, cuando Sí. decide a la caja fuerte. Exactamente, la puerta. Keep out, no entrar. Claro. Ahí está. Ese es el ya llegando al clímax. Entramos al tercer acto, que es donde él decide hacer algo moralmente. No iba a decir ambiguo, pero en realidad que de verdad que no tiene nada de ambiguo. Es Es malísimo lo que incorrecto, está es haciendo. incorrecto nomás, güey. No, deja de querer Le robarle, estoy. güey. Es que sabes que estoy racionalizando, justificándose. Sí, oye, sí, esto de hacer cine o arte en general es la mejor terapia que he tenido en mi vida y es gratis. O sea, Lo peor es que uno tiene que hacerlo. sí, vos. Y ahí ya no Eso es salgo más malo. gratis. No, no, lo pagáis después con vino y otro tipo de alcoholes. No, pero claro, ahí viene el tercer acto, que es cuando. ¿Por qué? ¿Por qué ese sería ya el último acto? Porque ocurre algo que sella el destino de nuestro protagonista y los vuelve de manera irreversible, porque sacar un Snickers de la máquina o sacar una Fanta de la máquina de bebida es algo filo, ¿cachai? Nadie se da cuenta. Pero cuando decide entrar a la caja fuerte, se cierra el acto porque al caerse el papel y el quedar atrapado ahí, su destino queda sellado. Literalmente. Literalmente queda sellado. Entonces Qué buena elección. los actos siempre tienen que ir, y esto es muy importante, bueno, que quede bien claro, los actos siempre tienen que ir determinados por una acción, bueno. Siempre, porque el cine, como bien lo sabe Leo, es acción, bueno. Así es. Entonces no sirve nada de que Es. él piense que va a robar la caja fuerte, ¿cachai? Y no lo haga. Eso no es nada, po. El loco tiene que tratar Si de él bota la robarla. mancha al si él bota la mancha al principio, no hay película. Exactamente. Es acción y reacción. Y la reacción es en cadena. Tiene que ir en cadena y siempre en son de su intención o de su espíritu. Siempre en tono a la intención, guión, lo que es la parte guión. Exacto. Entonces, igual creo yo que creo yo que estos señores Philly y Oli nos están tratando de dar. Fili Philly Lili. Lili. Nos están tratando de dar como una suerte de. Hay un dejo de enseñanza también en la historia. Ah, una fábula también, Sí, sí. obvio que sí. Muy noble. Un cuento. ¿Cómo se dice en español? ¿Cautionario? ¿Cautionary Desconozco el término. tale? Es como un cuento preventivo, quizá. Ah, ya, De perfecto, advertencia. Un perfecto, cuento de claro. advertencia. Claro. De hecho que sí, vos. Compórtate bien. Pórtate bien ¿O porque va a si venir el no. viejo del saco? Claro, weón. Puta, sí, weón. Esa es la narrativa. Esa es la intención. Exacto, weón. Y es interesante, bueno, obviamente. Los actos sirven para que los personajes se desarrollen. Cuando un acto, cuando llegamos al punto de inflexión de un acto, de un punto de giro, es cuando la moral o los deseos o los objetivos del protagonista o del personaje en cuestión son puestos en jaque y el personaje en cuestión tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿qué decisión toma el personaje aquí? En realidad, en el primer acto, el personaje coincidimos en que es cuando deja la tacita ahí y se le cae y el personaje decide, en vez de, oye, este hoyo parece peligroso, decide voy a probar sus límites. Y ahí tenemos el segundo acto en el que el loco prueba los límites del hoyo. Y cachando de que el hoyo, como decía Leo, de que el hoyo es seguro y de que puede sacar un sneaker, el loco, yo creo que en un acto de obviedad humana, el loco decide caer preso ante sus perversiones más básicas, que es robar, pues, weón. Entonces es muy bueno como ejercicio de entendimiento de guión este corto, porque te dice, ya, ¿quién es el personaje? Es un oficinista común y corriente, como tú y como yo. y tiene un poquito de poder, ¿y qué le va a pasar a un oficinista común y corriente como tú y como yo cuando tenga un poquito de poder? El guan se va a poner corrupto al toque y va a tratar de robar y hacerse y obtener beneficios de manera fácil. Entonces queda muy claro en el queda muy claro en el guión del cortometraje que uno, los puntos de giro, que están muy bien ejecutados, se dan por las acciones, y dos, esas acciones se dan en cuando nuestros protagonistas o nuestros personajes quedan en una contradicción respecto a cómo nos plantearon a los personajes anteriormente. Y también cómo reacciona el mundo alrededor de ello. Claro, Por exactamente. ejemplo, ahí va la intención. Si el personaje al final no hubiera entrado a la bóveda, sino que se hubiera quedado afuera, como discutimos nosotros cuando estábamos viendo el cortometraje, yo no me hubiera metido ni cagando. No, ni Porque si, de afuera tranquilamente sacando con paciencia. sacando de un poquito todos los días. Si este personaje no hubiera pagado el precio, si hubiera ido hubiera sacado el dinero y nadie se da cuenta y se va a su casa. Y tiene ese montoncito, quizá fácilmente unos 200 mil en dólares, debe ser, unos 200 millones de pesos chilenos. Ese es un final completamente distinto. Él ganó. Entonces, ahí también entra lo que es la intención. Esa no era la intención del creador. La intención del creador era entregar esta advertencia, este castigo. Él merecía ese castigo. Claro. Entonces, va también eso, tienes que saberlo desde Él antes. ¿A merece. dónde va tu historia? Exacto. ¿No? Y es choro lo que hacen este dueto de directores, porque él merecía ese castigo y tú también como espectador lo merecís porque tú estás pensando la misma weá. Él solamente te muestra y tú haces el resto. Exactamente, exactamente. Sobre todo en un cortometraje que te permite, un cortometraje más bien digo como este, que no tiene diálogo, que tiene harto espacio reflectivo, que uno va llenando los espacios estos. Y se da perfecto. Sí, no, es muy sólido el cortometraje. ¿Hicieron algo más estos señores? A ver, voy a googlear por mientras. Yo creo que tiene que haber hecho algo en... Sí, hicieron un cortometraje, porque esto es de una competencia que se corre anualmente. Shortflix, creo que es. Ya, los voy a, Bueno. los estoy buscando en, A lo que iba es que si ganaron esta competencia para los fondos para hacerte, deben tener otras cosas, deben tener más créditos. Los tengo aquí en IMDb. Fácilmente. ¿Qué tienen? Tienen One Man Lost del 2012 y Last Respect del 2017. Bueno, Eso o es sea... uno, sí, po, Philip Sampson. Y el otro, Ollie Williams, tiene The Fly. ¿Qué es The Fly? Es un corto. Y Archaeology, que es otro No, acá. corto. ¿Y son actuales? ¿Hace 2013, cuánto? The Fly, que es el más nuevo del señor Oli y del señor Philip Sampson. Last Respect, que es de 2017, ha hecho puros cortos, han hecho puros cortos. Ah, bueno, son expertos en esa materia, pero fácilmente pronto van a saltar a otros medios, quizá tele o cine, Sí. largometraje más Hicieron bien. un videoclip de Robin Williams. You Ah, know bueno, me. están. Ya, viste, están en la industria de Inglaterra, pues. Sí, no, y tienen más cosas como montajista y cosas así. Ganaron este concurso para hacer este cortometraje con su idea, la pitcharon, ganaron y están en la máquina ya. Están girando, sí, está bien, hay que Que, girar. así es. Que así es como pasa acá. Hay que postular nada más. Sí, pues usted Bueno, entonces. allá en Inglaterra tienen harto desde donde dispararse. Sí, hay muchísimas instituciones, muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que hay mucha gente, pero bueno, es constancia, ¿no? Bueno, Uno está habrá que compitiendo con matarlo uno nomás, mismo. po. Bueno, como decía un profe, hay que competir con uno mismo. El que se aburre primero es el que pierde. Cacha, puta la weá, es verdad, weón. Perspectiva. Puta maldita sea. Quien se rinde primero, ese ya perdió ahí, autoeliminado. Claro. Tiró el surrender ahí en el Report. reportado, muteado. Chao, chao, a la balista. Chao, pescado, vele, por loco. Pues, pasemos entonces a lo que sería el guión en la parte de rodaje, ya sería en fotografía principal. Bueno, hablemos de preproducción mejor, que conviene. Una pincelada La rápida. preproducción, se entiende el proceso entre que el guión está casi listo y que empieza el rodaje. Y todas las preparaciones que van en son al guión con respecto a lo que es rodar. Entonces, todo lo que es casting, preparaciones de producción, cómo buscar locaciones, lo que es buscar financiamiento, ver el presupuesto, cosas mínimas como transporte, comida, la logística, etcétera. Claro. Es loco. Es la parte más oficinista. Es loco lo que pasa en términos de guión con el casting, weón. Porque pasa mucho de que hay personajes que están diseñados para una persona y que después de la faceta de casting, el personaje cambia totalmente. No sé si te acordáis de Twin Peaks. El personaje de la Josie Packard, que es una niña, una actriz asiática. Ah, sí. Bueno, ella es el personaje que está escrito de Josie Packard en el guión original de Twin Peaks, es para una italiana, pues, que le iba a interpretar Isabella Rossellini, una de las actrices fetiche de David Lynch. Y Isabella Rossellini no pudo ir a... no le coincidían las fechas en el rodaje, entonces abrieron el casting y buscaban a alguien que se pareciera a Isabella Rossellini. Y esta niña china fue al casting. Y a los buenos les gustó tanto que cambiaron todo el arco argumental de Josie Packard, porque ella después de la segunda temporada tiene como todo un tema con una mafia de Hong Kong. Entonces cambiaron todo el arco argumental a raíz del casting. No tenía idea de eso. Sí, loco, es re curioso lo que pasó con ella. Van a aprender también la referencia de David Lynch, no van a parar. El Rob, una eminencia de fanático. Puta, es que me gusta Cayer. ¿Para callado sí? No, para callado no, yo creo que públicamente. No, sí, ya salí del closet de Narnia de David Lynch. hay que asumir. Sí, no hay que justificar ni racionalizar. Basta justificar el crimen, Leo. No, nunca. No, está bueno. Está bueno eso. No sé si a ti te ha pasado de que estando en casting, tú que eres más director, como que los personajes te cambian un poco cuando les ponía un actor encima. Pasa, pero generalmente son como acuerdos no tan drásticos como eso. No son. Generalmente yo no hago casting hasta que tengo el guión cerrado. Yo dejo de reescribir. Dejo de hacer nuevas versiones. Termino el guión, lo dejo en un momento que yo estoy contento. Y ahí recién digo ya, vamos a producción o preproducción. Y empezamos a trabajar. Porque a mí, yo soy un. Yo soy muy desordenado en mi vida personal, en mi espacio de trabajo. Yo ordeno y dura, no sé, 2-3 días y ya después está la cagada en mi escritorio de nuevo. Un desastre. Un desastre. Pero en la parte de lo que es film, porque yo sé que tengo ese problema, yo trato de hacer la mejor versión de yo posible en cuanto al orden. Entonces trato de tener menos oportunidades de que haya un problema. Lo trato de minimizar, básicamente. Y una de las formas que yo puedo minimizar los cambios y el posible desorden es asegurándome que estoy con un guión que yo estoy satisfecho al 100%. Perfecto. Entonces, cuando llega la hora de hacer un casting, sé lo que necesito. Y lo otro es que yo trato de no visualizar quiénes son mis personajes, a menos que sea una cosa específica. Como que tenga que ser asiático o manco. Por cualquier razón. Generalmente yo voy por más que nada actitudes, cosas que se pueden representar en cámara. Tiene que ser alguien que pueda representar como alguien amenazante, o puede representar a alguien muy seductivo, o a alguien muy tímido. Perfecto. Entonces eso me permite a mí hacer porque los castings, como yo he trabajado con bajo presupuesto, la mitad de las veces no podemos pagar los sueldos de industria. De industria. Incluso a nivel independiente no se puede. Entonces no puede uno ponerse tan exquisito a la hora de quienes van a querer postular, a venir a verte a ti y conversar sobre el guión y hacer un test de cámara. El casting sí. Entonces, de nuevo, trato de yo no pensar en quién es mi actor, cómo luce, porque eso también puede ser un error que te puede jugar en contra. Alguien puede que se parezca físicamente a lo que tú viste en tu mente, pero quizá no puede representar al personaje como tú lo viste. Claro, no le dan más. Puede ser. Entonces, así como yo le hago el acercamiento, al menos. Ese es mi proceso. ¿Y tú eres más de guión de hierro, entonces? No, me gusta mucho hacer lecturas de mesa, que es cuando uno trae a los actores y leen el guión completo, se lee todo. Generalmente tenemos a alguien que lee las cosas que son no El cuerpo diálogo. narrativo. El cuerpo narrativo, por ejemplo, interior, las descripciones de lo que está Claro, pasando Leo se y los sienta delante actores. del computador, bla, bla. Exactamente. Y los actores van haciendo una lectura de sus líneas. Y ahí salen cosas como, por ejemplo, yo no diría esto, yo diría esto mejor. Y hay un diálogo. O sea, hay veces que yo digo, no, déjalo así porque tal cosa. O hay veces que digo, bueno, tiene razón porque suena raro. Yo también tengo que pensar que soy extranjero. Y hay veces que no. Alguien va a decir una cosa que suena más natural de como yo la he escrito. A pesar de que yo viviendo acá casi 8 años, Claro, pasa. sí, pues, obvio. Son cosas que No, pasan. y pasa Entonces. mucho que la gente escribe cosas y después no las lee en voz alta, el mismo guionista. Yo trato mucho de hacer eso, de leer lo que he escrito para ver si suena bien, porque de repente uno escribe unas barbaridades, weón, que nadie habla así, weón. Es un gran problema el cine Después te da chileno, una la gente no habla vergüenza. así. Ah, claro. La gente, al menos nosotros estamos, yo estoy ocupando, estoy pasando de un registro casi normal, pero casi de tele. No estoy usando como hablo a diario. No, además que no. No, porque si no, yo creo que no me entendería la mayoría de la gente. Soy de Antofagasta y soy de la población, Ay, ¿qué compadre. pasa? Oye, Huachuculec. Exactamente. Entonces, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría guacho en inglés? No guacho, es no sé. orfan, pues. No, no, no sé en realidad. Porque el guacho es de huérfano, pero no, el contexto, la semántica es otra. Sí, pues. No sabría decirte, voy a pensarlo, Tarea para la voy a casa, dejarlo en el tarea para la tintero. casa. Tarea para la casa, interesante. Buena. Entonces, el guión en la parte de preproducción ocupa esa función para planificar. Se usa como el plano que usa un arquitecto antes de empezar a construir. Y se revisa todo. El productor generalmente, o los asistentes de dirección, o en el caso de nosotros, me imagino, el mismo director con el guionista, van viendo las cosas que van a necesitar. Por ejemplo, alguien abre un botiquín porque alguien se lastimó. Bueno, ¿cómo necesitar un botiquín? Y tiene que ser un botiquín que parezca real. Entonces tiene que buscar un botiquín que esté con cosas adentro y que al actor le sirva para hacer la performance. Alguien se va manejando a tal parte. ¿Tienes auto? ¿Tu actor puede manejar? Son preguntas para el casting, Sí, etcétera. pasa eso. Entonces, eso es todo planificación, todo es preproducción. No, y está buena Eso la es. preproducción porque, bueno, cuando ya tenéis como un equipo, un director de arte, un sonista, como que todas las áreas se desparraman, así, y empiezan como una hormiguita todas a traer un poquito de lo que necesitan. Y siempre en función del guión. O sea, Sí, que por yo no me voy supuesto. a cansar de decir eso. No voy a cansar, porque es Pero es que el cierto. guión es la columna, es la espina dorsal de las películas, pues, sí, así de simple. Es todo, es la película. Exactamente, es la película. Lo demás es qué tan bien ejecutada queda la película, ¿no? Exactamente. Pero es la película. Sí, sin duda lo es. Y no sé si se me está olvidando algo de preproducción, pero me parece que ya podemos avanzar. Sí, yo creo, pero te preguntaron el guión de hierro, que es un concepto soviético que usaba Bertov, creo, Dziga Bertov, Sí, Ziga Dziga Vertov, Bertov. ¿no? Un Hombre soviético. con la. Hombre con Con la cámara de cámara en la film. mano. Sí, ese que inventó el montaje, por así decirlo, ese Claro, compadre. y ese compadre concebía sus películas con el denominado guión de hierro, que es como ya, esto es lo que vamos a hacer y esto no se cambia, compadre. Y si alguien tiene que morir para que la película salga bien y salga como está escrita, va a salir así nomás, compadre. Y No, no, hay yo. mucha gente que Al sigue manteniendo contrario. ese rigor, Yo, weón, y. a pesar de lo que te dije, que escribo algo y me quedo contento, yo estoy muy abierto a lo que es la colaboración. Porque en mi opinión hay mucha gente creativa trabajando con uno y si uno no puede identificar cómo ellos están tratando de mejorar Exacto. el producto final, estás en el lugar incorrecto de trabajo. Porque a pesar, es un trabajo en equipo al final de cuentas. Sí, pues exactamente. ¿Y tú cómo lo haces? Es que yo no dirijo. Entonces yo generalmente cuando escribo doy en adopción, ¿cachai? ¿Y no te da vértigo eso? No, no, yo me ya con el tiempo yo creo, como que me he aprendido a olvidarme de de las cosas Te que escribo. desdoblas. Sí, como que cuando termino una pega, entrego, si me piden correcciones, las ejecuto. Generalmente acato, debato mucho, contradigo mucho, pero una vez que terminé mi pega, jamás, jamás me he preocupado de ver cómo quedan los productos. Igual yo creo que es porque no me gustaría ver que quedaran mal, weón. Entonces, he visto muy pocas cosas que he escrito yo, weón. Y existen, pero no las he querido ver, weón. No, no me animo a verlas, weón, porque me da miedo de repente, me da miedo ver lo que hicieron, weón. Qué valiente en todo caso, una noble, noble labor. Yo no me imagino escribiendo algo para alguien más. ¿No? Y no es una cosa de, no es, no, y no es una cosa de ego, que aunque admito que soy un ególatra gigante, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con si yo lo escribí es porque yo lo quiero hacer. Al menos Te como yo cacho, lo sí, veo. te cacho. Como yo lo veo. Y yo he dirigido guiones de otras personas y las dos veces que he hecho eso no han sabido tomarlo bien ellos. Los guionistas. No. Ah, ¿por qué? Porque no son guionistas, son gente que han escrito guiones Ah, perfecto. sin ser guionista. Perfecto. Son cosas de la universidad, de películas, tesis. Sí. Pasó. Pero eso podemos conversar otro día. Oye, qué loco, ¿no? Yo me desprendo rápido de mis hijos, man. Los tengo repartidos por el mundo, man, y no me interesa, man. Es una buena Ojalá práctica. no Yo tengo un vuelvan, de amigo hecho. que es Ojalá no vuelvan. que se vayan a los Claro. cumplieron 18, Sí, salgan. váyanse, váyanse. No vuelvan ni siquiera a cuidarme cuando sea viejo, man. Estoy No, salgan, ni váyanse. ahí. Oye, pasando al siguiente punto, Leo, tú primero, ¿tú montáis? Yo tengo la capacidad de montar, pero yo no monto. Entendamos por montaje el momento después de que terminó el rodaje y todo el material llega como al montajista y el montajista se encarga de darle un ordenamiento visual al material que llegó, primero guiándose por el guión y después guiándose por diversas aristas que pueden ser la opinión de los productores, del director, etc. Sí, si quieres te cuento cómo es el workflow que ocupamos nosotros. Ándale. El montajista, también llamado editor, trabaja con el guión y hace un montaje de guión, tal Claro, cual. que ese es como el primer corte. Exacto. Y yo, como me gusta trabajar a mí, es ir a verlo, por ejemplo, si van a trabajar una semana entera, 5 días hábiles, y van a estar donde estén editando, o sea, en el centro de edición o en un lugar personal, yo voy a verlos una vez al día, como director. Ya, mortal. Una vez al día. Así me gusta trabajar a mí. Veo el corte, le doy el mismo feedback, conversamos de los puntos que he escrito y lo vemos nuevamente. Conversamos siempre no solamente dando los problemas, sino que también porque generalmente los cortes de guión no funcionan al No, 100%, generalmente generalmente. no son buenos, weón. No, son súper torpes. Sí, y en eso, sorry que te interrumpa, está lo que se dice de que el montajista es el segundo guionista, porque en ese Sí. momento en el que el corte de guión casi siempre no funciona, el montajista pone de su habilidad de montajista, por algo es un artista también, y re-relata la historia. Se dice el gran meme del cine es que una película se escribe 3 veces. Cuando se escribe el guión, cuando se filma y cuando se edita. Entonces, es un gran meme del cine, etc. Entonces yo voy a ver me voy, después de haber tenido mi visita de 1 hora, quizá en un cortometraje, no basta, no necesita más. No, porque no. Y vuelvo al día siguiente, a ver, muéstrame lo que hiciste, ya, mejor, tal cosa, tal cosa. Ah, llega ahí así Así es como como me que gusta trabajar a mí. muéstrame lo que hiciste, concha de tu madre, que te has creído. Show me what you got, baby. Y ya, así hasta que ya estamos en un en un corte que nos gusta a los dos, en un corte que funciona solo como una película, olvidándote ya del guión. Porque la película tiene que funcionar como lo que es ahora, que es un elemento visual y auditivo. Se ocupa, obviamente, se referencian cosas del guión, siempre. Momentos específicos, no se pueden dejar. Siempre el guión en función. Pero en un momento que ya está el corte que se puede sostener a sí mismo, ahí generalmente se cierra, se le pone el candado al proyecto. Sí, bacán. Bacán, es re interesante el momento del montaje. Quizá en futuras ediciones podemos traer montajistas. Yo conozco varios montajistas acá en Chile para que nos den también una visión del guión desde el montaje. Estaría interesante eso. Sí, me gustaría mucho trabajar, explorar más bien, más que trabajar, explorar el punto de vista de la contraparte de ese proceso. Sí, porque los montajistas Sería muy son gente interesante. súper concreta, bueno. Esta va a funcionar o no funciona, ¿no? Esto va a funcionar porque sé que funciona, ¿cachai? Son gente muy, muy, muy concreta, bueno. La tienen muy clara generalmente, bueno. Y cuando algo no sirve, no sirve. Y cuando tenéis que ir a grabar de nuevo, tenéis que ir a grabar de nuevo, ¿no? O cuando hay que cortar, hay veces que se tiene que uno despedir de los momentos más Sí, ¿tú anhelados. te encariñáis con la escena? No, porque generalmente no escribo cosas que son bonitas. ¡Ah! No escribo cosas bonitas como yo, sino, ah, pero en la parte que ella dice, mátalo. No sé, es como raro. Sería como raro. Hitler, dos puntos. ¿Dónde está mi perro? No, Blondie, qué grande. Que en paz descanse. El perro, Blondie, Sí, no no, Hitler. claro, no, el perro inocente, todo pecado. Bueno. No, pero pasa mucho que como bien dice Leo, los guiones mutan y obviamente el guión que entra a la sala de montaje no es el guión que sale, pú. Jamás, jamás, Exactamente. pú, jamás. De hecho, ahora que Sí. se ha ventilado tanto de cómo se hace cine, bueno, allá en Hollywood, es muy común el tema del reshooting, pú, de que una vez que la película ya está, supuestamente terminó el rodaje. En las grandes producciones, tienen un porcentaje de recursos destinados en caso de hacer regrabaciones. Bueno, con las películas de Star Wars ahora se ha ventilado todo eso, sobre todo. Bueno. Sí, bueno, generalmente pasa con película de una cierta de un cierto ámbito, como por ejemplo películas de entretenimiento. Exactamente. Pero quizá uno Palomiteras. podría ponerse, claro, podría ponerse uno mucho más cínico aún y decir que son en realidad dirigidas por las corporaciones más que por el artista. Bueno, sí, eso es debatible, Hay eso es debatible. sí, no es un aspecto, es una mirada cínica, pero viene de un tipo de realidad, que tú como artista hiciste algo y tus decisiones no son ¿cuál es la expresión? Se ponen a ser escrutinadas quizás ¿Ya? porque no van con lo que ellos tenían pensado que el producto iba a ser. Claro. Ahí es a la hora de hacer volver a filmar el reshoot. Claro, sí, Si de es que hecho que sí. esta película te quedó muy oscura, sabes que mejor filma toda esta parte de Te quedó nuevo. muy chistosa. Claro. O no sé, puta Disney, no sé. Puta, es que no puedo dejar No de sé. pensar en Star Wars, weón. Y todo lo que ha pasado Sí, yo últimamente, sé. sí, weón. Vamos a tener que Sí. hacer un capítulo de Star Wars, weón. Vayan a ver los tweets del Rob y van a saber de lo que está Puta hablando. la weá, weón. Cualquier día, sea que están escuchando esto el 2018 o el 2022, seguramente va a estar aún chillando Star Wars 20, episodio 20. Claro, cuando esté en mi lecho de muerte, el episodio 14 de Star Wars valió callampa. Te odio, Johnson. ¿En cuántos años dije que iba a salir el episodio 20? Van a estar sacando esta película, pero como pan Se caliente. supone que sale una cada 2 años. Bueno, Entonces, el episodio estaba 20 exagerando, son pero 11, debería salir en 22 años el episodio 20. me quiero bajar. No, basta, basta. La weá va a llegar a la Bueno, Tierra. Está puesto, va a llegar a la Tierra eventualmente. no, porfa, no, por favor, Ryan no. Johnson la trae a la Tierra. Yo creo que no vamos a hacer un episodio de Star Wars. Sí, hay que hacerlo, Leo. Hay que hacerlo. El público lo va a pedir, güey. Si lo hacemos, va a tener que ser con alcohol. Yo tengo mucho alcohol aquí. Esperando ese Yo episodio. tengo un va Yo tuve un vaso nomás de vino. Bueno, para la otra ya sabes, amigo. Ya, bueno, Mientras el six no pack. tenga que manejar, está bien. Vino en caja no hay. Bueno. Sugún. Hay gun allá en Inglaterra, ¿no? No, no, no llega el gun. Gun. Es que son, ¿no son australianos Sí, eso? pues. Ah, yo pensé que era como una No, no hay. herencia británica. No, sí, en Australia se hace mucho vino. Pero es bien malo. Es bien malo. Bienvenido al podcast de vino número uno Ah. de habla hispana. Claro, bienvenido a Descorchando. Descorchando. Ya, buena. Oye, sí, yo creo que sería interesante tener próximamente montajistas que nos den su visión también de cómo laboralmente han enfrentado el guión desde el montaje. Como te digo, yo me separo rápidamente de mis hijos, pero las veces que he tenido que estar en sala de edición ha sido bien doloroso, man. Bien doloroso. Entonces ahí como que ya. Porque de ahí te das cuenta de que los montajistas generalmente tienen razón, man. Yo no encuentro una raza Sí. muy. Hay que cumplir ciertas características para ser montajista, man. Ciertas características psicológicas, man. Sí, y hay que ser muy resiliente y tienes que conocerte a ti mismo muy bien porque no puedes dejar que nadie te diga la decisión que te tomaste a la hora de editar es una decisión incorrecta. Exacto, si no, ¿para qué, po? Si no, no vaya a cundir como editor Sí, o como bueno, sí, montajista. pues si no, ¿para qué, po? No, ¿para qué, po? Igual, ya cerrando con Black Hole, yo creo que Black Hole, viéndola como es, yo creo que no le deben haber sacado nada, bueno. ¿A qué te referís con no sacarle En nada en términos cuanto de a...? guión, yo creo que no deben haber quedado nada fuera de lo que estaba escrito. Ah, literalmente ya cortar Claro, yo contenido. creo, man. Yo creo que también tiene mucha razón porque se siente muy calculado todo. ¿Cierto? Sí, se siente muy calculado. Eso quería dejar como tarea. Lo vamos a explicar un poquito después, pero quiero que vayan anotando algunas cositas para conversar en el siguiente episodio. Mortal. No quería que lo conversáramos ahora, por eso estoy Mortal. poniendo la correa Oye, cortita. mira, la editó Philip Sampson, director, uno de los directores y uno de los guionistas. La editó solo, Interesante. sí. Interesante. Dos directores, generalmente. Yo creo que esto tiene que haber sido hecho con una. Me atrevería a decir dos personas, tres personas. La parte Te equipo. tiro otro dato. Directores de arte, los Diamond Dogs, que son Philip Sampson y Holly Williams. ¿Viste? Sí, ahí está. Qué bueno. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque esto nosotros lo hemos hecho. Hemos trabajado en Sí. situaciones en que uno hace Sí, todo. Y obvio. sobre todo en un cortometraje como este, que no necesitáis No mucho necesita porque no hay nada, no diálogo. necesita nada. La mayoría del trabajo viene en post. Sí, no, claro. De En hecho, gran parte postproducción. del equipo es equipo de postproducción y son otras personas. ¿Viste? Ahí está, po. Pero en el set es súper simple, un actor que lo dirigen entre ellos dos conversando. No hay mucho movimiento elaborado de cámara, de hecho creo que son puros zoom in o slides. No hay nada. El cortometraje abre con un, creo, no sé si un dolly o un No slider. tiene Con un. grip en los créditos, No, no, no entonces necesitan, no necesitan. no necesitan grip. La toma esa de la puerta es nuevamente un zoom. Puede fácilmente ser la misma Dolly. Sí, de hecho me arriesgo a decir que es todo puro zoom, bueno. No hay Y nada más no, elaborado y todo lo no hay demás nada muy estático. elaborado. Está bueno eso igual, porque está bueno que, si te das cuenta, el guión no ha sido simplificado en pos de la producción. Que yo creo que eso pasa mucho también cuando uno está estudiando cine, de que te dicen eso como que no lo podemos hacer porque no tenemos lucas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo que el guión se ha dejado correr su creatividad y cinematográficamente hay mu muchas cosas que se han solucionado de manera muy fácil. Sí, es ambicioso, pero es simple. Exactamente. Que suena contradictorio, pero pensándolo bien, no lo es. No, para nada. Pero claro, como dice el Rob, es un ejercicio súper común en primer año de cine. Tu primer cortometraje quizá va a ser menos de un minuto y sin diálogo. Porque te quieren enseñar a simplificar las ideas, porque obviamente tiene que ser una cosa que se realiza rápido. Y lo otro, te quieren enseñar a contar una historia de manera visual. Otro de los grandes memes del cine es Show Don't Tell. Muestra, no cuentes. No describas lo que está pasando. No dejes que el personaje le hagan una pausa en un plano. ¿Cómo se llama el close-up en Un español, primer Rob? plano. Un primer plano, gracias. Y te digan una pausa en voz en off. Sí, ese soy yo. Quizás te estás preguntando cómo llegué aquí. Que eso es como la antítesis. La antítesis Describiste un montón de películas del. chilenas, güey. Oh, no, qué bueno que me quedé con Johnny 100 pesos. Chacal de Nahuel Toro. Sí, no, es verdad, es verdad. Entonces, Reducir las cosas a sí, acciones, mostrar, como bien decís tú, en vez de sobreexplicar en texto. sí, todos entendemos cómo funciona la mancha esa en Black Hole. Todos entienden cómo funciona. Todos entendemos quién es él. Todos entendemos quizás que es súper tarde. Exacto. Bueno, y me estoy metiendo de nuevo en lo que quiero que hagan para el próximo episodio. Cerramos acá, voy a Vamos, dejar las instrucciones. dejemos. Ya, entonces, quiero que vayan nuevamente a ver Black Hole y se pongan a pensar en las cosas que no son explícitas del cortometraje. Entonces, pensando, ¿quién es él? ¿Quién es el personaje? ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hora es, ¿Qué quizá? día es? ¿Qué día Porque no es? hay ¿Qué estación del año es nadie, weón. también? No. Los colores, piensen en la gama de colores que utiliza. Y lo otro que quiero que piensen harto, y esto les va a costar, quizás sea la parte más difícil, es en el diseño de sonido. Este cortometraje, para ser una cosa tan corta y tan simple, lo más complicado que hay acá es el diseño de sonido. De hecho que sí, Y lo voy a de dejar hecho que ahí. sí, Lo voy a dejar ahí. es una de las áreas que tiene más elementos y que tiene más equipo humano detrás. De hecho, tiene Ah, 5 personas ¿en en el serio? sonido, en el departamento de sonido. Puta, ahí estamos, claramente. Vamos a dejar el link también. Está ahí en IMDb, Sí, dijiste. IMDb. Ya, vamos a dejar eso también en la ah, y me descripción. corrijo, Vamos a sí, sí dejar el tienen grip, link. sí tienen grip. Para las tomas de Tienen Dolly, un tienen grip. un grip. Podríamos ver también en qué lo filmaron, pero eso ya para otro. Ahí, bueno, obviamente dejamos el link de todo, de IMDb, el link para que lo vean. Si es que no lo han visto, deberían verlo si ya llegaron a este punto. Así Y es. bueno, no sabemos de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo, así que no le vamos a adelantar nada. Pero de qué No, vamos a hablar, solamente vamos a preparen lo que hablar. les pedimos. Exactamente. Llevamos 1 hora 18 grabando, que está súper Sí, piola. está bien. Podemos dejarlo Está acá. bien. Roberto, Rob, Leo. ¿cómo te pueden contactar Me la gente? encuentran en gran parte, en todas mis redes sociales como Campo AT, Campo AT por Evangelion. Y Ajá. en PlayStation Network no me encuentran así. No les voy a decir cómo encontrarme. Pero sí. Y bueno, ahí si es que vienen desde Ovejas Mecánicas, ahí también tienen nuestras redes para que se contacten con nosotros. Leo también es miembro de la comunidad y un activo socio. Así que ahí nos pueden encontrar. Y Leo, ¿cómo te encuentran a ti? En Twitter, yo soy Mr. Leo Astudillo, MR Leo Astudillo. Y en Instagram soy Ay Astudillo, como Ay, Ay griega Astudillo. ¿Por qué? Son cosas que gritaba un amigo cuando jugábamos Qué bueno el Dota. Juega Dota en Warcraft, ¿no? ¿O cuando era dotado? No, Dota 2, yo nunca jugué el Dota 1. Ah, de cartón. Ah. De cartón, sí. De cartón. De cartón, claramente. Ya, compañero. Dejamos hasta aquí. Oiga, muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Quedamos atentos a sus respuestas y las vamos a estar revisando probablemente en la siguiente entrega. Así es, nuevamente, muchas gracias por la sintonía. Gracias por escucharnos y preferirnos. Esto va a estar disponible en toda la plataforma de podcast. Ajá. Y me imagino que vamos a estar subiendo a YouTube también, a ver si podemos hacer algún tipo de partnership con Ovejas Mecánicas. Sí, por supuesto. Me imagino que va a ser muy por fácil. Por supuesto. Dos piscolas y lo subimos. Eso. Listo. Ahí está. Hecho. Nuevamente, muchas gracias. Chiquillos, cuídense mucho. Abrazos. Nos vemos la próxima. Show.